Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, estamos muy laburando a full, gracias a Dios por todo el país. La banda 21 sigue llevando su música a todos, a toda la gente, a todos los seguidores. Lo principal que queremos es poder hacer lo que nos gusta y bueno, llevar toda la alegría para toda la, a toda la gente, ¿no? Mira, hay lugares que hemos, la verdad que estamos, no estamos visitando muy seguido, pero bueno, casualmente ahora, dentro de muy poquito vamos ahí, que es la parte de lo que es el litoral. Y bueno, es un sector donde la banda 21 suena mucho y no hemos tenido la oportunidad de ir, bueno, porque distintas cosas que se han dado y por ahí por otros compromisos que tenemos quizás en otros lugares donde sabemos que ya la banda puede trabajar más seguro, ¿no es cierto? Por ahí, como decimos, también nosotros por ahí nos sorprende el recibimiento de lugares que por ahí nos presentamos muy poco, que por ahí no sabemos por ahí si estamos sonando o no, y bueno, nos sorprenden. Creo que eso es lo lindo por ahí, de poder visitar estos lugares donde uno quizá va también renovando el oxígeno, como quien diría, ¿no? ¿Cómo dice? Sudor. Sí, estuvimos el viernes en 4 shows y el sábado también 4 shows. ¿Vino con Bocelli? Sí, estuvimos en el casamiento del amigo Bocelli. La verdad que un placer, una fiesta muy linda. Estuvieron muchas figuras también del fútbol, muy importantes. Así que bueno, estuvimos ahí haciendo bailar un poco a todos los futbolistas, ¿no? Y bueno, y compartiendo esa felicidad de Bocelli, ¿no? ¿Pero con quién? Ella tiene un cuerpecito que parece una guitarra. Cuando mueve la cintura, en sí me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Sí, mira, yo pienso que hoy por hoy el cuarteto, el presente del cuarteto es muy distinto, ¿no? Como decís vos, creo que ya un chico, ya un niño ya se cría y escuchando cuarteto, ¿no es cierto? No es que solamente en Córdoba capital, quizás el día de mañana puede cantar cuarteto o sentir más el cuarteto, porque ahora en todo el país, que un niño nace ya está escuchando el cuarteto, ya es algo nacional. Así que creo que eso es lo bueno, fue creciendo de a poco y bueno, creo que los grandes artistas como la Mona Jiménez, Rodrigo, se han encargado de llevar Sebastián, el Conejo Alejandro, se encargan de llevar todo el cuarteto para todo el... Y además el le suman una cuota de merengue, de música centroamericana que realmente pega mucho con el cuarteto y que gusta mucho a la gente también, ¿no? Sí. Bueno, esta es la idea, haber podido de alguna manera fusionar lo que es arriba del escenario, no solamente el dinamismo musical, sino el dinamismo a nivel visual, ¿cierto? Así que poder aportar algo distinto, creo que, y bueno, la gente lo recibió con mucho positivismo ya de hace ya 11 años ya que estamos y bueno, creo que la banda 21 ya es un clásico, gracias a Dios, ¿no? Para gozadera, sí, ven pa' la rumba, para gozadera. Ven, métete acá, pa' la bailadera. Ven, métete acá, pa' la bailadera. Yo te debo tanto, tanto, tanto amor. Y ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo puedo sentirlo. Quiero descansar en tu perdón. Yo disfruto muchísimo lo que me sorprende, lo que me gusta, es toda la garra, las ganas que le pone cada uno de su lugar. No solamente somos 15 músicos de arriba, sino que bueno, somos 30 personas trabajando, porque hay choferes, hay sonidistas, hay iluminación, staff, representantes, bueno, hay mucha gente que en su lugar le pone para adelante, y eso es lo bueno que tiene llegamos todos para un mismo lugar, tenemos un grupo humano muy lindo, es una familia, y bueno, eso me sorprende cada día la garra que le ponen los chicos también, ¿no? Bueno, nosotros agradecidos porque vengan, y bueno, ojalá que esta primera oportunidad sea abrir una puerta en una ciudad más, para que vuelvan pronto. Dios quiera, la verdad que nosotros estamos con todas las ganas de dejarlo mejor para toda la gente. Y bueno, lo principal es pasarla bien, ¿no? Creo que la gente, la sociedad tiene muchas cosas en la cabeza y hay que tratar de olvidarse de esas cosas y bailar y cantar y bueno, toda la alegría, ¿no? Siempre. Es parte de la vida. Es parte de la vida, exactamente. Muchas gracias. Hasta siempre, gente. Muchas gracias. Chao.